viendo la tele. No me distrae nada si no estás en el cuartito. No me distrae nada si no estás en el cuartito. Solo le pido a Dios que no te olvides de mí, que mi corazón sufriendo está por ti. Te pido que regreses pronto.